¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, la idea era consultarte un poco respecto de, en principio, este informe que ustedes elaboraron y que hicieron público ayer a través de ABC Hoy, sobre la situación de la metalmecánica, algo que de alguna manera se preveía, pero que puesto en números, por lo menos en estos números, marca el cuadro que es grave, ¿no? Sí, es grave y se va a agravar cada vez más. La lista no tiene que sorprender a nadie, lo que nosotros pasamos. Siempre hacemos evaluaciones, siempre nos reunimos en comisión directiva cada 15 o 30 días. Uh-huh. Queda todo asentado en el libro de actas y, bueno, es lamentable, pero es así. Nosotros venimos diciéndolo de hace mucho tiempo, inclusive una manifestación grande que hicimos donde ustedes tienen que haber visto por el tema de Metalúrgica Tandil, a la cual toda esa gente que se manifestó no se manifestó porque lo quieren a Romano, porque Romano sea bonito. Se manifestó diciéndole a la intendencia, a todos los concejales, al sector político, que trataran de mantener la fuente de trabajo de Metalúrgica Tandil. Y bueno, esto traía consecuencia que el cierre de Metalúrgica Tandil y el cierre de Simpal arrastró a 15 o 20 empresas que trabajaban con ellos, una empresa satélite, ¿no? ¿Algunos cuestionamientos, digamos, de respecto a esta publicación? Seguramente algún comentario habrás leído. Marcaban que esto, digamos, no es de los últimos 4 años, que algunas empresas han cerrado antes y que algunas venían a los tumbos y se les hizo imposible continuar justo en este periodo, pero que la situación viene grave desde mucho atrás, como vinculándolo a un tema político, ¿no? Sí, los cuestionamientos yo los recibo tal cual como son. Yo tengo la espalda bien ancha para recibir todo lo que sean, a mí me pueden pegar. Yo estoy diciendo la verdad. Puede ser de que algunos oyentes o los que escriben en las redes tengan razón. Nosotros tenemos que dar verdaderamente tal cual como es. No podemos sacar un comunicado a la cual dejar empresas de lados. Todas esas empresas han estado mal con el otro gobierno, con este. Nosotros tenemos que dar la realidad de lo que está pasando y de lo que pasó, ¿no? Puede ser que tengan razón, pero nosotros sacamos tal cual como es. Acá no se malinterprete por otra razón. Uh-huh. En el informe, digamos, lo que uno termina... O sea, son puestos de trabajo menos, no sé si me entienden. Son puestos de trabajo menos donde la fábrica no está más. No está más, entonces nosotros tenemos que dar un detalle de todas las fábricas que no están más, son puestos de trabajo menos. Sí. Si sea por la situación que sea por la cual cerró la fábrica, ¿no? Exacto. Ahora, frente a este informe, Carlos, lo que queda preguntar es, bueno, ¿qué es lo que queda, ¿no?, de la industria metalmecánica en Tandil? Porque claramente, digamos, el golpe de los últimos años es muy fuerte. Sí, nosotros tenemos un radio bastante grande, que es Olavarría, Bolívar, Rao, Azul, La Flor y Ayacucho y Tandil. La verdad, donde hemos visto el cimbronazo fuerte es acá en Tandil, porque se van dos empresas tremendas, grandes, a las cuales tienen empresas satélite y principalmente lo que es Metalúrgica Tandil. Nosotros estamos pasando 400, 500 puestos titulares que hemos perdido, pero recordemos que Metalúrgica Tandil hace 2 años o 3 años tenía 200 y pico trabajadores y estamos pasándola solamente con 100. Si ustedes se fijan en informes que pasamos de las empresas que están complicadas manteniendo los trabajadores, la primera, que fue un gris, hace 2 años tenía 70 trabajadores, hoy tiene 70 compañeros trabajadores, hoy tiene 17 compañeros trabajadores. Uh-huh. Están tratando de sostener con una política agresiva totalmente, con la apertura de los mercados, con el dólar como se va, porque se dolarizó todo, ¿y a quién le venden si no hay consumo interno, no hay nada? Uh-huh. El problema es cómo tratan de mantener los empresarios esta política tremenda que viene de la mano de Macri, ¿no? Claro. Carlos, estos 500 trabajadores que se han quedado sin un trabajo, que la mayoría son de larga data, ¿no?, de toda la vida. ¿Cómo han podido, algunos tenés el conocimiento si se pudo reinsertar en el mundo laboral, aunque sea en otro rubro, o no tienen ese tipo de seguimientos? No, con trabajo efectivo son muy pocos. Uh-huh. Hay un porcentaje bastante alto de Metalúrgica Tandil que tuvo la posibilidad de jubilarse, pero nosotros cuando damos que hemos pedido trabajo es por el padrón nuestro, que se perdieron esos puestos de trabajo, y como es, y bueno, eso es importantísimo, que haya compañeros que se han podido jubilar. La mayoría no han conseguido trabajo, la mayoría están en changas. Tenemos compañeros que pasan continuamente, y si usted tiene la posibilidad de hablar con Wocra, continuamente nos entregan currículum a nosotros, la gente de Wocra, para ver dónde se pueden reubicar, pero lamentablemente lo único que ha tomado gente es la termoeléctrica. Pero nosotros tenemos un panorama muy complicado con dos empresas suspendidas, de las cuales una es Metalgama, que tiene 12 compañeros, que viene arrastrando una suspensión de 3 o 4 horas diarias, y la otra es Cominelli, que está en Villalaza, que también es una fundición, con 8 compañeros. Esto lo sabe el municipio, lo sabe el ministerio, nosotros lo hemos denunciado, está ratificado, y ayer a la tarde vino otro empresario más, a la cual me dice, insostenible, no lo podemos sostener. No pueden sostener a los compañeros trabajadores. Carlos, ¿cuál es la situación de Aberturas 3B? No, cerró definitivamente. Yo venía hablando con Ramiro García Rey. Él puso un bien para algunas indemnizaciones, pero cerró, se complicó, había sacado préstamo, no pudo levantar algo que tenía que levantar, y lamentablemente hoy en día, si no tenés venta y no hay salida, no es imposible mantener también los puestos de trabajo. Carlos, y la mayoría con 8 de compañeros, ocho compañeros de UON y dos empresarios. Carlos, la mayoría de estas empresas que cerraron, ¿pudieron pagar como corresponde su indemnización? ¿Tuvieron después un acompañamiento, ya sea psicológico o de otro tipo de perfeccionamientos? ¿O hay muchos que los han despedido ni siquiera con lo que correspondía? No, nosotros de esas 40 empresas, o 37 o 38 empresas que tuvieron su cierre definitivo, tuvimos solamente problema con una o con dos, que después cobraron la indemnización. Después todas las otras, bueno, más allá de que muchas tuvieron conflicto uh-huh. para cuando cerraron, y nosotros hicimos conflicto para que pagaran las indemnizaciones, tuvimos un tiempo no más de 4 o 5 meses, principalmente con Simpal o con alguna otra, pero todas pagaron la indemnización, gracias a Dios, todas pagaron la indemnización, por lo menos en mi gestión han cobrado casi todos. Perfecto. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta y lo bien. Que nosotros transmitimos es la verdad, no se miente. Bien. Gracias. Gracias a vos.